los adoquines guardaron historia que tiempo atrás cantaban nuestros hermanos morenos de mi ciudad. Caminando por San Telmo, una tarde me encontré una canción olvidada. Calunga, calunga, calungangue. Calunga, calunga, calungangue. Calunga, calunga, calungangue. Calunga, calunga, calungangue. Calunga, calunga, calungangue. Calunga, calunga, calungangue. Calunga, calunga, calungangue. Calunga, calunga, calungangue. Calunga, calunga, calungangue. Desde los parches se va escuchando voces de antaño, voces de hoy, cantando sones, quitando penas por las veredas del callejón. Caminando por San Telmo, una tarde me encontré una canción olvidada. Calunga, calunga, calungangue. Calunga, calunga, calungangue. Calunga, calunga, calungangue. Calunga, calunga, calungangue. Calunga, calunga, calungangue. Calunga, calunga, calungangue. Calunga, calunga, calungangue. Calunga, calunga, calungangue. Calunga, calunga, calungangue. Tongo, que tongo, tongo, que tongo. Ye, ye, ye, mi tambor. Ye, ye, ye, mi tambor. Calunga, calunga, mi tambor. Calunga, calunga, mi tambor. Calunga, calunga, mi tambor. Calunga, calunga, mi tambor. Calunga, calunga, mi tambor. Calunga, calunga, mi tambor. Calunga, calunga, mi tambor. Calunga, calunga, mi tambor. Calunga, calunga, mi tambor. Soy cantando tongo, tongo, tan cantando. Ye, ye, ye, tan cantando zunga, zunga, que lo mío me olvide. Tanta cosa, tanto ritmo, ya no sé qué más pensar. Se me ocurren tantas cosas que mejor voy a cantar. Lava la ropa, mulata. ¡No! Calunga, calunga, calungangue. Calunga, calunga, calungangue. Calunga, calunga, calungangue. Calunga, calunga, calungangue. Calunga, calunga, calungangue. Una canción en San Telmo encontré, tan olvidada que ya me olvidé. Una canción en San Telmo encontré, tan olvidada que ya me olvidé. Entre tambores y redoblantes se va alejando nuestra canción, viejas historias que nos dejaron una alegría en el corazón. Calunga, calunga, calunga, calunga, calunga, calunga, calunga, calunga.